¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y sintonizando como cada miércoles. Claro que sí, como todos los miércoles que ustedes y yo tenemos una cita. ¿Dónde es esa cita? Pues aquí en tu programa de miércoles, miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM aquí en las instalaciones ubicadas en Amecameca. Hoy quiero mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que el día de hoy cumplen años o a lo largo de toda la semana están cumpliendo o celebrando algo. Si es tu aniversario, si cumples años, si festejas una fecha muy especial, muchas, muchas felicidades. Tu amigo Pablo te envía, te manda un fuerte abrazo. Recuerda, con amor todo, sin amor nada. Es una palabra maravillosa. El amor lo puede todo en esta vida. El amor es indispensable para nosotros, para que de esta manera o de esta forma nosotros aprendamos a amarnos. Y si nos amamos, nos vamos a respetar. Y si nos respetamos, nos vamos a cuidar. Y si nos cuidamos, vamos a estar sanos, vamos a estar bien, vamos a estar contentos. Te recuerdo también que puedes mandarnos un mensajito, te puedes comunicar aquí con nosotros en cabina, puedes hacernos saber cualquier duda que tengas acerca de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Si requieres alguna receta muy en especial, mándanos un mensajito, claro que sí. Para eso te voy a proporcionar los números de teléfono aquí en cabina, en el cual nos puedes llamar. Cualquiera de mis compañeras estará respondiendo para que nos hagan llegar tu mensaje y nosotros lo transmitimos en esta hora maravillosa que tengo para contigo. El teléfono aquí en cabina es 597-978-5252. Pero también si quieres enviarnos un WhatsApp porque se te hace más fácil, porque es más cómodo para ti, también nos puedes mandar ese mensajito y nosotros lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. El número de WhatsApp es el 5540-6154-59. Te repito el número aquí en cabina de WhatsApp, 5540-6154-59. Estos son los números a los cuales tú nos puedes llamar, nos puedes enviar un mensaje, hacernos una pregunta, o si quieres mandar una felicitación a alguien muy especial, pues también nos puedes hacer llegar ese mensajito y nosotros vamos a estar transmitiendo ese mensaje con mucho, mucho amor para a quien tú se lo estés enviando. En redes sociales también nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vas a encontrar ahí como La Voladora Radio, claro que sí, La Voladora Radio, para que estés pendiente de toda la información, de todo aquello que sea de utilidad para ti. También estamos en Facebook, te recuerdo que en Facebook también nos puedes encontrar como La Voladora Noticias y también tenemos una página en internet, esta es www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. ¿Qué podemos tener ahí? ¿Qué puedes encontrar? Puedes encontrar el podcast de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo o cualquier otro programa que se transmita aquí en la radio en La Voladora. Ahí puedes escuchar este programa, puedes escuchar cualquier otro programa o cualquier otra transmisión que hemos tenido. Ahí las puedes escuchar, ahí busca Miércoles de Herbolaria y Naturismo y van a estar apareciendo los podcasts por si son de tu interés y estarlos escuchando una y otra vez. Ahí está toda la información. Muchísimas gracias por sintonizarnos, como te lo digo. Hoy es una tarde preciosa, hoy está el solecito, hoy es una tarde donde estamos a 21 grados centígrados, son 4 de la tarde con 13 minutos de un miércoles maravilloso, un miércoles de Herbolaria y Naturismo. El día de hoy, ¿qué traigo para ti el día de hoy? Pues traigo diferentes jugos porque nos han estado llegando mensajes donde quieren que estemos dando jugos de todo. Entonces le digo,

Pero, ¿qué dicen? Anda fuertísimo, porque les está dando con todo. Hay a muchas personas que dicen que no les ha dado o no les había dado gripe desde hace muchísimo tiempo, pero ahorita esta gripe sí los está tumbando, sí los está tirando, tienen que estar en cama, les ha estado dando fiebre. Pues para eso te traigo, recuerda que te traigo un shot antigripal, te traigo un jarabito de cebolla. Anota todas estas recetas que te van a ayudar muchísimo para aumentar el sistema inmunológico. Recuerda que en tiempos de frío, cuando empiezan los cambios climáticos, también hay que tener mucha conciencia sobre el cambio climático. Hay que sembrar más árboles, hay que sembrar vida, y si nosotros sembramos vida, pues es lo que tenemos en este mundo, vamos a tener más vida, pero nosotros mismos estamos terminando, estamos acabando con los pulmones de nuestra madre tierra. Recuerden que aquí también conmemoramos y le damos muchísimo agradecimiento a la Pachamama, que es la madre tierra. Hay que cuidar nuestros bosques, hay que hacer conciencia de ello. Los bosques son maravillosos. En los bosques, imagínense todo lo que obtenemos de los árboles. Los árboles nos dan el oxígeno, ellos nos ayudan bastante para el buen funcionamiento de nuestro organismo también. Sin oxígeno, pues no vamos a estar bien. Es por eso que hoy también quiero compartirte una receta para oxigenar tu cuerpo. Porque, pues, imagínense toda la toxicidad que tenemos, todo lo contaminado que está el medio ambiente, que imagínense cómo ya estamos nosotros. Muchas veces cuando subimos a la montaña decimos, venimos a respirar aire puro, pero entre mayor es la altura, menor es la oxigenación. Entonces es bien importante que nosotros cuidemos del medio ambiente. Entonces, si nosotros aquí en Amecameque, en algún municipio cercano, sembramos más árboles, pues vamos a tener un clima maravilloso, vamos a tener una oxigenación muchísimo mejor, la contaminación no nos va a afectar tanto, pero recuerda, hay que sembrar vida, y si sembramos vida, pues vamos a tener un mejor futuro. Imagínense qué futuro van a tener sus hijos, qué futuro les van a dejar. Pues no está maravilloso, no estaría padre más bien todo lo que ellos van a encontrar, y nosotros todavía estamos disfrutando de más o menos un medio ambiente sano aquí. Entonces hay que cuidar muchísimo, muchísimo el medio ambiente, no tiremos la basura donde sea, hay que procurar no utilizar tanto plástico, porque eso perjudica muchísimo. Entonces, te repito, regresando al tema sobre las gripes, la tos, un shot maravilloso, ya se los había compartido en algún programa anterior, pero ahorita muchas personas se sienten fatal, se sienten mal, y hasta los niños han tenido muchísima gripita. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué a los niños los está tumbando a los de un año, dos años, tres años? Son los que mayormente se están enfermando, pero les está dando una tos y un catarro, pero fuertísimo. Recordemos que ellos son niños de pandemia. ¿Por qué niños de pandemia? Pues porque estuvieron encerrados. La mayoría de nosotros estuvimos aislados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues no tienen el contacto con los microorganismos, no tienen contacto con virus, con bacterias del medio ambiente. Entonces, ahorita que empiezan a salir, pues dicen por ahí, ya no les puede ni pasar el aire colado porque de todos se están enfermando. Pero es bien importante nutrir el organismo. Si nosotros estamos nutriendo de una manera correcta nuestro organismo, no vamos a estar padeciendo estas enfermedades tan fuerte. Sí nos va a dar, pero muy leve. Entonces, es algo que podemos tolerar, soportar 3-4 días y se acabó. La tos es la que más molesta, la tos es la que más tiene durabilidad en el cuerpo, ¿no? Están tose y tose. Ahora, muchas personas que me han visitado dicen, la tos no me deja dormir, tengo una tos espantosísima. Pero entonces, Imagínense la fuerza que están haciendo en su organismo. Entonces, les voy a compartir un jarabito. Este jarabe es de cebolla, ajo y jengibre. Así le vamos a poner, ¿no? Cebolla, ajo y jengibre. ¿Este para qué nos va a ayudar? A ver, ustedes se preguntarán, ¿para qué nos va a ayudar este jarabe que nos vas a compartir en estos tiempos donde la tos está a todo lo que da? Para todas aquellas personas que ya tienen gripe, o también lo podemos tomar como preventivo una o dos veces a la semana. También nos va a ayudar, aparte de combatir las infecciones, que nos ayude a la tos y a las flemas. Eso es lo que va a hacer este jarabito. Nos va a ayudar a tratar infecciones, nos va a ayudar a tratar la tos y a expulsar las flemas. Si tenemos una tos con flemas, es bien importante en cualquier periodo de que estés en tu gripe, sí, es bien importante que nosotros estemos consumiendo agua durante el día. Hay que consumir agua tibia con el jugo de medio limón, medio litro de agua tibia con el jugo de medio limón, un poco de miel, y eso hay que estarlo tomando durante el día. Hay que estar tomando agüita de miel tibia durante el día. Esto nos va a ayudar muchísimo a reforzar nuestro sistema inmunológico y a que nuestras defensas aumenten y pueda más rápido tener esa sanación, ese alivio de la molesta gripe, ya que muchas veces están estornudando, los ojos llorosos, tienen un catarro inmenso, pues esto les va a ayudar muchísimo. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cebolla morada. Aquí es indispensable que utilicemos la cebolla morada, de entre 300 a 350 gramos de cebolla. Vamos a utilizar también 100 gramos de jengibre. Aquí es bien importante que sean 100 gramos de jengibre. Vamos a utilizar también 5 dientes de ajo, los más grandes que ustedes encuentren en el mercado. 10 limones, de preferencia criollos. Chequen que sus limones sean criollos, ya que tienen muchísima más fuerza. La vitamina está a todo lo que da. Y también vamos a utilizar 250 mililitros de miel. La miel, ¿dónde la podemos encontrar? Hay muchas localidades por acá cerca que venden miel. En Atlautla venden una miel pura, una miel riquísima. En Ozumba también la pueden encontrar. Ahí pueden encontrar los limones criollos también. Pueden encontrar los ajos. Ahí en el mercado, en el tianguis de Ozumba, los días martes y viernes, pero más los días martes, pueden encontrar todos los ingredientes que yo les he mencionado a lo largo de nuestros programas. Los pueden encontrar ahí. La herbolaria, también hay un pasillo muy bonito, huele riquísimo, huele a toda la naturaleza, donde también pueden encontrar parte de lo que yo les recomiendo sobre la herbolaria. Entonces, aprovechando que estamos hablando de estos municipios, quiero agradecer al municipio de Atlautla por el recibimiento que tuvieron hoy conmigo. Antes de venir al programa estuve en el municipio de Atlautla, me atendieron de maravilla, me recibieron muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por ese cobijo, por ese hogar que me ofrecieron, y comimos delicioso, comimos riquísimo, todo hecho por manos de la gente de Atlautla. Una maravilla, y me llevaron unos lugares también donde la miel está riquísima. Es por ello que me atrevo a recomendarlos. 100% miel pura y natural. Bien, entonces les repito, vamos a utilizar para este jarabito 350 gramos de cebolla morada, 100 gramos de jengibre, 5 dientes de ajo grandes, 250 mililitros de miel, la miel pura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues con la cebolla, el jengibre y el ajo los vamos a rallar como si fuera el quesito. Con el rallador los vamos a rallar bien, bien, bien ralladitos. ¿Para que, para qué? Pues con este fin de extraer con mayor facilidad el jugo de la cebolla, del mismo jengibre y del ajo, que sus aceites esenciales se suelten, salgan, para que en combinación con el jugo de limón, los limones vamos a sacar, vamos a exprimir todo su juguito y vamos a integrar lo que rallamos de la cebolla, el jengibre, el ajo, le agregamos el jugo de limón y la miel. Esto lo vamos a revolver bien, bien, bien, bien. Todo esto vamos a hacer un compuesto. Es bien importante que esto lo hagan en un frasco de vidrio. Recuerden, esto hacerlo en un frasco de vidrio y lo vamos a dejar toda la noche. Toda la noche lo vamos a dejar que esté reposando, que suelte bien sus aceites, que suelte bien sus esencias, todas sus sustancias activas que nos van a ayudar para la infección, las flemas y la tos. Esto en refrigeración te puede durar hasta 3 meses. Ojo, este jarabe lo puedes colar, pero lo más recomendable es que así lo dejes. Pero después que lo dejaste toda la noche, pues lo metas al refrigerador y vas a estarte... Le vamos a agregar, después de que pasó toda esta noche, le puedes agregar, si tú decides y deseas que es lo más recomendable, para que te dure más tiempo, le vas a agregar 20 mililitros de mezcal puro. 20 mililitros a esta preparación de mezcal puro. Esto lo agregas después de 24 horas que está en reposo el compuesto, este jarabito. 24 horas después le agregas 20 mililitros de mezcal puro. Este, te repito, lo puedes colar o así nos lo podemos tomar, no hay ningún problema. Te tomas todos los días una cucharadita todos los días y vas a ver cómo vamos a mejorar esa infección, esa tos, esas flemas. Para la tos es maravilloso. Si tienes tos o sufres de ese problema, 2 o 3 cucharaditas al día sin problema de este jarabito. Espero que no les haya quedado ninguna duda, que lo hayan anotado muy bien. Y si no, recuerden que en el podcast de tu programa Miércoles del Volar y Naturismo en www.lavoladora.org, ahí lo puedes escuchar nuevamente. Ahora, si tienes una tos muy grave, hay una congestión nasal que no te deja luego ni respirar, porque ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado esta situación donde tenemos muchísima tos o tenemos gripe, pero también la congestión nasal, se nos inflaman las glándulas paranasales que luego no nos dejan ni respirar? Pues para esto te traigo un remedio buenísimo. Tos grave, que tienes ya muchísima tos, que no te dejan luego ni dormir ni hablar. Este remedio es para ustedes y para las personas que tienen un problema con la congestión nasal. Vamos a utilizar 3 cucharadas soperas de agua oxigenada. Escúchame bien, 3 cucharadas soperas de agua oxigenada, y con un gotero vamos a colocar 3 gotas en cada fosa nasal y vamos a estar sacudiendo varias veces al día. Con un gotero vamos a colocar 3 gotitas en cada fosa nasal. Antes, ¿cómo vamos a revolver o en qué vamos a utilizar esta agua oxigenada? Pues le vamos a agregar medio vaso de agua. Vamos a utilizar medio vaso de agua, 3 cucharadas soperas de agua oxigenada, lo revolvemos bien, lo integramos muy bien y vamos a utilizar un goterito de este preparado, 3 gotitas en cada fosa nasal y vamos a estar sacudiendo varias veces al día. Esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para desinflamar las glándulas que tenemos en la nariz, para que nos deje respirar. Esto es una forma más natural con la que podemos ayudarnos. ¿Y qué podemos hacer también con este preparado? Pues no solo te vas a poner las 3 gotas en cada fosa nasal, también te recomiendo que hagas gárgaras con este preparado. Medio vaso de agua, 3 cucharadas de agua oxigenada y vamos a estar haciendo gárgaras. Gárgaras en la mañana, gárgaras en la tarde y gárgaras en la noche. Esto nos va a ayudar a disminuir la tos, nos va a ayudar a sanar la parte de la garganta, porque luego hay muchas personas que dicen: es que tengo tos porque siento como un polvito, siento que algo me está picando en la garganta. Pues es la infección. Para matar la infección vamos a utilizar el agua oxigenada con el medio vaso de agua. Es una solución rápida. También para la infección les he recomendado muchísimo lo que es el tomate verde. El tomate verde, le quitamos las semillas, le vamos a agregar un poco de sal de mar, lo vamos a dejar reposar, lo dejamos reposar unos 5 minutitos y esto lo vamos a estar mascando, mascando, mascando, mascando, mascando y mascando que haga una combinación con la saliva y lo tragamos. Todo esto lo vamos a tragar. Esto hacer 3 veces al día si tienes una infección muy fuerte. El tomate verde nos ayuda bastante para las infecciones en la garganta. Te repito, un tomate verde lo partes por la mitad, le retiras las semillas, le agregas un poco de sal de mar y lo vas a dejar ahí reposando unos 5 minutos aproximadamente. Después nos vamos a disponer a mascarlo. Lo vamos a estar mascando, lo vamos a dar mordidas como si fuera un ciruelo. Entonces mascamos, mascamos, mascamos. Esto va a ser una combinación con la saliva. Lo vamos a tragar y esto nos va a matar la infección. Es un remedio buenísimo para la infección. Y con el agüita, pues te recomiendo que hagas muchas, muchas gárgaras. Si no quieres hacer gárgaras o tienes la garganta muy inflamada, no la quieres hacer con agua oxigenada, pues ponte a hervir un pedazo de sábila y árnica, y hay que estar así, y le agrega, esto lo hierves. Ya que tienes tu agüita tibia, en un vaso le vas a agregar 1 o 2 pizquitas de bicarbonato, lo revuelves bien y con esto vas a estar haciendo gárgaras. El bicarbonato también es buenísimo en el organismo, nos ayuda a matar muchas, nos ayuda a combatir las infecciones en la garganta. Entonces, te repito, vas a poner a hervir sábila, le vas a agregar un poco de árnica. Y de ahí un vaso, ya que tienes esta agüita tibia, en un vaso le agregas 1 o 2 pizquitas de bicarbonato. Esto lo revuelves bien y también te pones a hacer gárgaras durante el día, gárgaras, gárgaras, gárgaras. Y te aseguro que si apenas estás empezando con esa infección, te aseguro que con esto no te va a dar tos, porque la vas a combatir. Vas a combatir esa infección más rápido. Entonces, cuando esté en la garganta es porque apenas está iniciando. Combátela con las gárgaras. Las gárgaras son una maravilla. Entonces, ya que te aseguro que si lo haces 3 veces al día cuando estás iniciando, la tos no va a quedarse ahí contigo. Y si ya tienes tos, pues te recomiendo que las hagas para que vaya disminuyendo y desaparezca lo más pronto posible. Para las vías respiratorias hay un jugo buenísimo, para un antigripal, vamos a llamarle así. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar guayabas. Utilicemos unas 3-4 guayabitas, vamos a agregarle unas 3 ramas de perejil, vamos a agregarle un vaso de jugo de naranja o mandarina, vamos a agregarle también una rebanada de piña y 1 centímetro de jengibre. Te repito, unas 3 o 4 guayabas, unas 4 ramitas de perejil, un vaso de jugo de naranja, le vas a agregar también una rebanada de piña y 1 centímetro de jengibre. Todo esto lo puedes licuar bien, bien, bien licuadito y te lo tomas todas las mañanas. También te recomiendo, aquí también le podemos agregar un dientito de ajo, o si prefieres omite el ajo, pero ya sería una maravilla que tú consumas el ajo. Y también que le agregues 1 cucharada de cúrcuma, cúrcuma en polvo. La cúrcuma es una maravilla en el sistema inmunológico. Esto nos va a ayudar a aumentar nuestras defensas en el cuerpo. Esto te va a ayudar, este jugo es para la gripa. Si eres una persona que ya tiene, pues toma este juguito 2 o 3 veces al día si estás en ese proceso. O hay otro jugo muy bueno, te lo comparto. Vamos a utilizar el jugo de 6 limones, de 6 a 8 limones, escúchame bien, el jugo de 6 a 8 limones. Le vas a agregar 5 dientes de ajo, le agregas 1/4 de cebolla morada, le agregas 1 pizquita de chile piquín y todo esto lo vas a licuar bien, bien, bien licuadito y te lo vas a tomar. Si tienes gripe, te aseguro que en 2 días se te desaparece. Si sientes que apenas vas a empezar, tómalo una vez al día por unos 3-4 días si apenas vas a empezar. Esto te va a ayudar a desaparecerla, te va a ayudar muchísimo a combatir, te va a aumentar el sistema inmunológico como no tienes idea. Recuerda, el jugo de unos 7 limones, vas a agregarle 5 dientes de ajo, le vas a agregar 1/4 de cebolla morada y agrégale también, si quieres, un poquito de cúrcuma, un poquito de miel para ahí disfrazar el saborcito, y una pizca de chile piquín o un chile de árbol. Si eres una persona que tiene una úlcera gástrica o tiene problemas de gastritis, hay que omitir el chile, hay que omitir el chile, porque si no, pues lejos de ayudarnos, nos vamos a sentir muy mal. Para ello te recomiendo que vayas o busques en nuestra página de Facebook, en Pachamama Herbolaria y Naturismo, cómo puedes ayudar a tu organismo para la úlcera gástrica, para las personas con gastritis, con acidez estomacal. Ahí vas a encontrar la información. Síguenos en Pachamama Herbolaria y Naturismo en Facebook. Ahí también hay muchísimas recetas. Y comparte toda esta información que la doy con mucho amor, para que todos ustedes la disfruten, para que todos ustedes las tengan en casa y puedan sanarse de una manera muy natural, sin necesidad de dañar al cuerpo. Recuerden que hay medicamentos que nos dañan muchísimo el hígado si no consumimos el agua necesaria, y más en estos tiempos en los que están consumiendo bastantes medicamentos para combatir la gripe, la tos o las fiebres. A la mayoría les están dando unas fiebres altísimas y pues tienen que tomar el medicamento para poderlo bajar. Pero es bien importante consumir agua, mucha, mucha agua, para que podamos eliminar todo ello. Si no, vamos a tener un problema con los riñones, vamos a tener un problema en los huesos, vamos a tener un problema en el hígado. Todas aquellas personas que consumen, hay un medicamento que se llama, que es para la gastritis, que es para la acidez, y se toman una o dos capsulitas al día, no quiero decir nombres, pero si ustedes siguen consumiendo esas cápsulas, que luego dicen, ay, comí bastante picante, o tengo mucha acidez, o tengo muchas agruras, si ustedes las consumen por un tiempo muy prolongado, las ya de plano las consumen 2-3 veces a la semana, déjenme decirle que esto les va a traer muchísimos, muchísimos problemas renales. Sus riñones van a empezar a dejar de funcionar, y para ello entonces van a empezar a tener problemas de retención de líquidos. Y es una fea forma de maltratar a mi organismo. No consumas tanto esas cápsulas, y mejor ve a hacer los jugos de una manera natural para prevenir cualquier problema. Hay que desintoxicarnos, también es bien importante desintoxicarnos. Todo es importante en estos momentos y a estas alturas de la vida. Un antigripal, un shot antigripal. ¿Qué vamos a utilizar? Al shot antigripal le puedes agregar una cucharada de cúrcuma, le vas a agregar unos 5 centímetros de jengibre, le vas a agregar también el jugo de 2 limones, una cucharada sopera de miel de abeja. Todo esto lo vas a revolver bien revuelto, y te lo vas a tomar todas las mañanas. Esto te va a ayudar bastante para que se prevenga lo que es una gripe, o si ya la tienes, para que te disminuya rapidísimo. Y también para que no nos ataque muy fuerte, porque les repito, he visto muchísimos casos que ahorita la gripe dicen nos está dando fuertísimo. Pues este shot antigripal te va a ayudar bastante a aumentar tu sistema inmunológico, a aumentar tus defensas, y que esos soldaditos maravillosos ayuden a combatir ese virus feo y molesto de la gripe. Antigripal o shot. Te lo repito, una cucharada de cúrcuma, le vas a agregar el jugo de 2 limones, unos 3 centímetros a 5 de jengibre, una cucharada de miel de abeja. Todo esto lo vamos a revolver muy bien revuelto, y nos lo vamos a estar tomando por las mañanas. Esto que nos ayude a prevenir gripes, y si ya la tenemos, pues a que no nos siga atacando, y nos va a ayudar de una forma extraordinaria. Si tú te lo tomas, vas a ver, al otro día te vas a sentir de maravilla. ¿Y quién te lo va a agradecer? Pues nadie más que tu cuerpo. Tu cuerpo te va a agradecer infinitamente y por siempre, porque lo amas, porque lo quieres y porque le das la mejor atención con herbolaria, con naturismo. Para las vías respiratorias, hay personas que tienen muchísimos problemas en vías respiratorias, pues hay un tecito también hablando de la herbolaria. La herbolaria también, hay muchísimas, muchísimas plantas, hay muchas cosas que nos ha dado la naturaleza. ¿Para qué? Pues para que nos sanemos. Imagínate nuestros ancestros, hay muchas cosas que no habían, que ahora nosotros ya tenemos, pues ellos utilizaban bastante lo que es la herbolaria. El té que te estoy o que te voy a recomendar es un tecito que lo puede consumir toda la familia sin ningún problema. Este es para las vías respiratorias. Es bien importante consumirlo por la noche antes de irse a dormir. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar 1 litro de agua. A ese litro de agua le vas a agregar un poco de canela, le vas a agregar tomillo, le vas a agregar unas hojitas de laurel, también un poquito de orégano, unos 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, unos 3 centímetros de jengibre, le vas a agregar un limoncito partido en cruz, así que quede como floreadito, lo partimos en 4 y vamos a agregarle también unas cáscaras de piña. Todo esto es un tecito, hagan de cuenta que es un ponche. Vamos a ponerle así, es un ponche para la gripe, es un ponche para las vías respiratorias. Si tienes gripe, pues este ponchecito lo puedes estar tomando 2 veces al día. Te repito, vamos a utilizar un poco de canela, tomillo, laurel, orégano, 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 centímetros de jengibre, un limón partido en 4, unas cáscaras de piña y tomar una tacita. Ya que lo tenemos en la tacita, pues le puedes agregar un poquito de miel o propóleo. Este té lo puede consumir toda la familia. Se nos va bien rápido el tiempo, queridos amigos. Vamos a ir a una breve, muy pequeñísima pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:46. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM y en www.lavoladora.org o en cualquiera de las plataformas de internet. Un saludo fuertísimo a todos los que siguen sintonizándonos, escuchándonos a través de cualquier plataforma o del 97.3 de FM. Te recuerdo, son 4:48 y nos está sintonizando aquí en el bello y hermoso municipio de a Mica Mica. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando del antigripal, de los jugos que nos ayudan bastante, bastante para lo que es la tos, para prevenir, para aumentar el sistema inmunológico, para que no nos ataque esta gripe que nos está dando con todo nos está dando. Hay un jugo maravilloso, te voy a compartir rápidamente un jugo que y algo para la tos rapidísimo, rapidísimo, el tiempo nos apremia. Este juguito es muy bueno para aumentar la vitamina C en el organismo. Ahorita es muy común que estemos consumiendo lo que sea que tenga, más bien que contenga vitamina C y que nos ayude a prevenir todo lo que es está relacionado con la tos, la gripe, porque nadie, créanme, nadie nos queremos enfermar. Para ello vas a utilizar dos guayabas con jugo de naranja. Y si no tienes naranja y lo único que tienes a la mano es un limón, pues un vaso de agua, a ese vaso de agua le exprimes dos limones y eso es lo que vamos a licuar con unas ramitas de perejil. Te repito, dos guayabas licuadas con un vaso de jugo de naranja y si no hay ese vaso de jugo de naranja, pues un vaso con agua y le exprimimos el jugo de dos limones y le vamos a agregar unas ramitas de perejil. Esto lo podemos tomar todos los días, lo tomamos 7 días, descansamos 9, lo volvemos a tomar 3 días y así lo podemos ir alternando sin ningún problema para aumentar la vitamina C en nuestro organismo. También hay otro maravilloso donde puedes utilizar dos limones. Estos limones te van a ayudar también para lo que es la tos. Escúchame bien, este que te estoy compartiendo también te va a ayudar para lo que es la tos. Son dos limones, pero los vas a licuar con todo y semillas, con todo y cáscara. Todo esto lo vas a estar licuando y esto te va a ayudar bastante, bastante para lo que es la tos. Esto ayuda de una manera maravillosa a tu organismo para la tos. Dos limones licuados con semillas y cáscara te va a ayudar muchísimo para la tos. Es por eso que muchas veces también les han recomendado y he escuchado muchísimo decirle consúmete una nieve de limón, ya no se te quitó la tos, no se te quita, pues de una vez o te da más o se te quita. Y hay personas que consumen su nieve de limón y sí, hay personas que sí se les ha quitado. ¿Por qué? Porque es muchísimo la vitamina que tiene, entonces está congelado a hielo, pues se conserva. Entonces, si no quieres consumirte esa nieve de limón, pues entonces son dos limones licuados con todo y cáscara y sus semillas. Esto va a potencializar aún más y la tos se nos va a disminuir, se nos va a ir quitando poco a poco. También el consumir el pimiento morrón. El pimiento morrón tiene una cantidad excelente, una gran cantidad de vitamina C. Las colecitas, hay unas colecitas que les llaman coles de Bruselas, son unas coles muy pequeñas, también contienen muchísima, muchísima vitamina C. Es bien importante por ello llevar una alimentación riquísima en las ensaladas. Recuerden que las ensaladas siempre se las he recomendado así, cruditas, lo más crudas que se puedan, espinacas bien picaditas, le ponen berros, le ponen jugo de limón, un poco de aceite de oliva extra virgen, le pueden poner granola, le pueden poner ajonjolí, hay muchísimas, muchísimas formas, jitomatito rebanado con un poco de jícama, arándanos, los arándanos nos van a ayudar, tienen muchísimos antioxidantes, también nos van a ayudar bastante. Las uvas, recuerden que las uvas también nos ayudan para prevenir cáncer, las uvas con todo y huesos, de preferencia las más negritas, las moradas, esas nos ayudan muchísimo a prevenir el cáncer. Y si nosotros las consumimos con todo y los huesos, nos van a ayudar bastante, los huesitos ayudan bastante a la piel, nos ayudan a tenerla firme, nutrida, que se vea muy bonita nuestra piel, pero para ello también es bien importante consumir agua. Es muy, muy importante que nosotros estemos consumiendo agua diario. Si no alcanzas a tomarte medio litro, pues por lo menos toma un litro. Un litro hay que darle al cuerpo, si no, imagínate todo el esfuerzo que está haciendo tu organismo con la poca agua que tiene. Y si está a marchas forzadas tu organismo, pues más pronto se va a enfermar, más rápido va a tener problemas. Y imagínate cómo están esos riñoncitos. Pues hay que darle agua, hay que hacer una hay que hacer el ayuno de la sandía para desintoxicar y limpiar lo que son los riñones. Te voy a compartir también unos jugos que son buenísimos para oxigenar. Te estaba hablando al principio del programa cómo oxigenar, porque es bien importante la oxigenación para el ser humano. Si para el ser humano incluye la oxigenación todos los órganos, y nosotros le seguimos dando la chatarra, los chicharrones, las papitas, las hamburguesas, quesadillas fritas, pambas, bueno, todo la fritanga, los tamales, todo sin diario le estamos dando. Todo ello se está saturando nuestros órganos, se están llenando de grasa. Y si mis órganos se están llenando de grasa, pues les estoy tapando, digamos que sus poros, por donde ellos se puedan oxigenar, donde pueden respirar. Si a ti te sientes feo cuando tienes un problema nasal que no puedas respirar, imagínate todos y cada uno de tus órganos. Por eso es bien importante desintoxicarnos, es muy importante sanar y liberar toda aquella toxina que tenemos en el organismo. Hay que hacer la purga maravillosa del hígado y vesícula, hay que desintoxicar colon, intestinos y todos y cada uno de nuestros organismos. Este jugo, vamos a ponerle jugo número uno para oxigenar. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a estar oxigenando todo nuestro organismo. Vas a utilizar 4 ramitas de brócoli, 10 hojas de espinacas y 1 litro de agua. 4 trocitos de brócoli, 10 hojas de espinaca y 1 litro de agua. Todo esto lo vamos a licuar, ya que está bien licuadito, pues eso es lo que nos vamos a estar tomando durante el día. Durante el día hay que tomar esta agua. Si lo puedes hacer durante las primeras 4 horas del día, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Si tienes un problema en riñones, pues te recomiendo que hagas una agua de perejil. A 1 litro de agua agrégale unas 5 ramas de perejil, medio pepino. Y agrégale una o dos cucharadas de arándanos, también agrégale apio. Haz un agua riquísima, que esto la consuman todos en tu casa, no hay ningún problema. Y nos va a ayudar bastante a depurar la sangre, a limpiar nuestros riñones, a que queden bonitos, a que queden limpios, se desinflamen, se desintoxiquen. Para desinflamar, si eres de las personas que se están inflamando muchísimo sus intestinos, te estoy hablando todo esto porque es bien importante que estemos bien y no enfermemos constantemente. Si eres una persona que dice, apenas la semana pasada me enfermé de esto, ahorita ya empecé con esto, y así te la sigues todos los meses, todos los años, pues imagínate cómo estará de mal tu organismo. Hay que hacer la purga, hay que hacer la desintoxicación para que de esta manera nosotros no enfermemos tanto. El juguito que vamos a utilizar para desinflamar, vas a utilizar 2 ramas de apio, vas a utilizar unos 3 centímetros de jengibre, una manzana amarilla, medio pepino, 1 litro de agua y unas 4 ramitas de perejil. Todo esto bien licuadito y esto lo vamos a estar tomando igual. Lo vamos a estar tomando durante el día. Esto nos va a ayudar bastante a desinflamar. Pero cuando estés tomando esto, te recomiendo muchísimo que no consumas lo que son la carne de puerco, la carne de res y los lácteos. Evita consumir esto cuando estés tomando estas aguas, estos remedios que te estoy compartiendo contigo para que sean mejor absorbidos en tu organismo. Si eres una persona con estreñimiento, pues te recomiendo muchísimo que utilices un kiwi, media taza de papaya, 1 litro de agua y una cucharada de miel. Esto lo vas a licuar y te lo vas a tomar. Todo esto te va a ayudar muchísimo para el estreñimiento. Ya tenemos para oxigenar, ya tenemos para el estreñimiento, ya tenemos para desinflamar. Con esto vamos a estar ayudando muchísimo a limpiar lo que es el colon. Vamos a ayudar muchísimo lo que es los intestinos, y Es, de esta manera estaremos limpiando lo que es nuestro segundo cerebro, que es el aparato digestivo. Y si limpiamos este segundo cerebro, pues vamos a absorber mejor los nutrientes, vamos a tener mayor energía, vamos a trabajar muchísimo mejor. El tiempo siempre está en contra de nosotros. Y el día de hoy llegamos al final. Llegamos al final de este bonito y maravilloso programa donde hablamos y tratamos las enfermedades de una manera natural, ayudándonos de esta forma para oxigenarnos, para sanarnos. ¿Cómo nos sanamos? Sin dañar nuestro cuerpo. Y todo esto te lo comparto con muchísimo amor, porque recuerda que Pablo dice, con amor todo, sin amor nada. Hay que amar más al espíritu, hay que amar más al alma, para que de esta forma el cuerpo pueda estar sano. Recuerda que este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes o Zumba. Es un restaurante conceptual que rinde un homenaje al arte a través de la gastronomía. Es un restaurante maravilloso, estaremos muy pronto ahí visitándolos, ahí vamos a estar también, claro que sí, espérenos, por eso se los estoy recomendando. ¿Dónde? En Ozumba. Ellos se encuentran en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 18, segundo piso. Para mayor referencia están detrás de la presidencia municipal. Ellos están miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, con un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. También cuentan con redes sociales por si quieres hacer alguna reservación, por si quieres pedir mayores informes de qué es lo que ofrecen, pues los vas a encontrar en Facebook como Restaurante Bellas Artes o Zumba, Restaurante Bellas Artes o Zumba, y también tienen un Instagram, Bellas Artes 855. Restaurante Bellas Artes o Zumba te espera con los brazos abiertos, te tiene una mesa puesta, los lugares que prefieras, la mejor vista, el mejor lugar para que te sientas cómodo. Te esperan para que disfrutes de un platillo bello, hermoso, y que tu paladar lo deguste, para que duermas feliz, duermas contento y en toda la vida te sientas siempre acompañado. Recuerda, mi nombre es Pablo Rodríguez y nos vemos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Amecameca. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.